Contextos de seguridad en la voz de Jesús Pérez. Son las 7 de la tarde con 34 minutos. Continuamos en la tercera emisión de Zona 3 Noticias y como cada lunes es un gusto conversar con nuestro experto en materia de seguridad, el maestro Jesús Pérez. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Afortunadamente bien. Oye, pues, como bien sabes, la seguridad o la inseguridad, como lo quieras ver, transita por distintos derroteros. Y nos vamos a referir a Uber, que es un tema que propones, que me parece interesante. Después de lo sucedido en algunas plataformas vinculadas a la movilidad de personas, pues efectivamente esto suscita ciertas dudas, precauciones que se tengan que tomar, implicaciones. Cuéntanos, en realidad, porque efectivamente a veces las cosas quedan en el plano mediático, la gente se asusta y me parece que hay que ver los temas en su justa medida y con profundidad. ¿Qué implicaciones tiene, qué cuestiones de seguridad están, hay que considerar vinculadas quizá a Uber, pero también a otras plataformas? ¿Cómo lo ves? Sí, a ver, la cuestión es como tú dices, cualquiera de estas plataformas pueden plantean beneficios y plantean perjuicios. Más bien, la cuestión de Uber ha salido un poco a la palestra por estas cifras que ha mostrado la Fiscalía, que ha dicho que de 2016 y 2017 se habían producido pues 15 violaciones donde habían estado pues implicados choferes de Uber y a su vez casi 20 homicidios de choferes de Uber en 2016-2017. Uber opera en Guadalajara desde 2015. A ver, estas cifras no salen espontáneamente. Pues como tú también sabes, hay un conflicto entre el gobierno de Jalisco y Uber para que, pues el gobierno de Jalisco intentando que se regularice conforme a las condiciones que ellos plantean y Uber pues intentando mantener pues la cota de libertad, ¿no? De mercado o de capital, como quieras llamarlo. Y en esta dialéctica pues salen estas cifras que lo que muestran es el tanto esta plataforma como víctima y como victimario, porque por ejemplo pues casi una veintena de asesinatos de choferes de Uber en 2016-2017, aunque no todos durante el servicio, sí que muestran que es necesario pues la intervención de algún tipo de autoridad o al menos también el aseguramiento de la seguridad, ¿no? De los propios conductores. Oye, Jesús, interesante este enfoque que le das, porque, a ver, efectivamente suceden asesinatos en estas plataformas, en otras ha habido episodios en taxis convencionales, en la calle, o sea, tampoco me parece a mí se puede satanizar a esta plataforma. ¿Tú aprecias que en esto habrá, más allá de que sí han sucedido cosas, pero hay una estrategia del gobierno de Jalisco, particularmente de la Fiscalía, en desacreditarla justamente exhibiendo estas cifras a efecto de meter presión en este momento tenso en las negociaciones? A ver, ahí está claro que hay dos puntos, vamos, evidentes. Uno es que las cifras aparecen en este preciso momento, bienvenidas sean también para entender un poco pues la contextualización de cómo debemos, pues también como usuarios, qué pues, debemos exigir al gobierno y qué debemos exigir a las diferentes plataformas, no solo Uber, sino Cabify y obviamente los taxis. Y también es cierto que en estas nuevas plataformas, pues digamos que dentro de su virtud también está el defecto de que están dentro de la lógica de la transparencia, ¿no? Entonces, a ver, Uber es, en cualquier red social puedes ver que es probablemente la plataforma preferida, pero también hace que esté en el punto de mira. No sabemos, por ejemplo, con plataformas, pues tú has dicho taxis, por ejemplo, pues sí, los taxis, plataformas más tradicionales, como existe una cifra negra muy grande también por el tipo de usuario que lo utiliza, a lo mejor no es un usuario tan... Que ni nos enteramos, ¿no? Exacto. Claro, no es una cuestión de satanizar, sino simplemente, ya que está en la palestra y Uber, por su propia dinámica, entra dentro de una lógica de transparencia, pues nosotros como usuarios también debemos pues contextualizar la situación. Pero claro que hay diferentes planos y claro que hay diferentes intereses, porque al fin y al cabo desde... Creo que fue en mayo de 2017 que la Suprema Corte de Justicia dijo que no iba contra el principio de igualdad porque ofrecen servicios distintos por su naturaleza a los taxis y que regularlo estaba dentro de las competencias y no afecta al libre mercado, está dentro de las competencias de los gobiernos estatales. A partir de ahí, pues claro, se abre una tajada muy grande porque el tráfico que genera, estamos hablando de una empresa pues que tendrá un capital, está leyendo que hay, pues de 68 millones de dólares, entonces... Sí, se mueven muchos intereses muy fuertes. Tú sabes que entran impuestos, por ejemplo, ahora en esto lo que quiere hacer con el padrón estatal, según te he entendido, pues es, por ejemplo, que una serie de beneficios que ahora no van a las arcas públicas, pues van a las arcas públicas con todo lo que puede implicar. Entonces, claro que está esa lógica también y tenemos todos que entenderla. Así es. Jesús Pérez, déjame preguntarte lo siguiente. Sí. Recordarás que hace algunos meses algunos legisladores y otros actores políticos cuestionaban al gobierno de Jalisco en el sentido de buscar restringir esta plataforma y decían que era de alguna manera limitar el propio modelo de negocio, incluso cuestionaban si el gobierno no entendía la innovación, la tecnología, las redes, en fin. Tras de que suceden varios episodios de inseguridad, lo que vimos en Puebla, recordarás esta chica que en Cabify, bueno, se la llevaron, la violaron, presuntamente la violaron y después la asesinaron. Y de alguna manera todos alcanzamos a apreciar un cambio en el posicionamiento de muchos políticos que antes decían plena apertura, libertad, y después como que le bajaron al tono, en el sentido de decir, a ver, cierta regulación sí que conviene. Y yo te preguntaría, ¿cuáles serían los mínimos de esa seguridad, de ese control? Pero también sin quebrantar, como bien lo refieres, un modelo de negocio que es distinto y que en otros lugares ha probado una profunda eficacia, aunque yo soy de los que piensa y lo digo, sé que esto no les va a gustar a algunos, que Uber también, y yo soy usuario de Uber, ha perdido mucha calidad desde mi punto de vista, pero esa es otra historia, ¿no? Sí, sí. A ver, yo creo que ahí debería, a ver, tú sabes, pues como yo también soy usuario de Uber, es decir, lo que ha supuesto Uber en muchos casos, sobre todo al principio, era una especie de... como que sí que había cierta, sí que se notaban ciertos filtros. Ahora, pues tú también, o sea, sobre todo por el gran número de personas, sí que se ha encontrado que eso ha bajado. Entonces, por ahí es por donde quizá el gobierno, obviamente, no puede obligar a contratar a determinada persona, pero sí que puede fomentar que se lleven ciertos controles, sobre todo de transparentar determinados criterios, y que a través de esos criterios que se transparenten, pues nosotros como usuarios podamos llevar ese control. Porque es claro, como en Uber intersectan tantas lógicas, la de la regulación y la desregularización, la de lo nacional y lo transnacional, la comunidad y las redes sociales o diferentes tipos de economía. O sea, lo que tenemos ya que tener claro es que es legal, va a seguir siendo legal, ya es en instancia Suprema Corte de Justicia a raíz de un conflicto que se dio en Yucatán. Ahora es cuestión de cada gobierno cuáles son las trabas que le puede poner, tipo a lo mejor, pues si no se es muy pro Uber, pues intentarán poner unas trabas que a lo mejor no les merezca la pena, porque en determinados lugares, por ejemplo en Tamaulipas, han caído, bueno, en Tamaulipas y en otros lugares, una catarata de amparos que impiden, y en Jalisco no es en todos lados, solo en Guadalajara. Entonces, a partir de ahí, digamos que los gobiernos tienen que poner unos mínimos, pues que solo constitucionales. Lo demás ya es lo que quiera cada gobierno, de ser más pro o contra, y ahí ya son intereses que obviamente no... El usuario es uno de ellos, pero no todos. Sin duda alguna, yo insistiría en este punto de que la inseguridad lamentablemente pues campa en muchas esquinas, en muchas circunstancias, en otro tipo de lugares que en realidad ni nos enteramos. Lo que pasa es que estos casos, que no, desde luego no tienen justificación alguna, pero han sido también sumamente mediáticos, y eso de alguna manera pues hace que el foco se ponga en este tema. Casi casi algunos llegando al extremo de decir, no uses las plataformas, lo cual para mí sería un absurdo, porque efectivamente el Estado tiene que garantizar que cada quien use lo que le dé la gana para transportarse, el que quiere en patines, en bicicleta, el que quiere usar Uber, el que quiera trotar, caminar, correr, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, sí. A ver, lo que te comentaba antes, ahora ya pues simplemente... Uber es simplemente un mapa representativo de lo que es la ciudad donde opera, punto. Ni una cosa, ni más ni menos. Entonces, a partir de eso, simplemente como están esas lógicas a las que Uber se ha vinculado de transparencia, se enfoca más en lo que sucede en Uber, pero no porque es un poco un sesgo, ¿no? Un sesgo que nosotros como usuarios o los medios podemos tener, o las autoridades, pero claro, no existe, no hay... Yo, hasta donde yo he visto, no hay una relación de causalidad entre su uso, por ejemplo, y el aumento de... Simplemente, Uber, como nuevo modelo económico, lo ha fiado a determinados criterios de valoración social, redes sociales, mediática, transparencia, y eso hace que veamos fallos que en otros lugares existe una cifra negra muy grande, por las mismas lógicas en las que transitan, que son lógicas de otro tipo, a lo mejor clientelares o mucho más tradicionales, etcétera. Así es, Jesús Pérez, pues gracias como siempre por tu participación en este espacio, en la tercera emisión de Zona 3 Noticias, en estos contextos de seguridad. ¿Cómo seguirte en redes sociales, Jesús? Pues mira, no tengo redes sociales, entonces simplemente que sintonicen cada lunes y aquí estaremos. Bien, pues aquí te escuchamos el próximo lunes. Un abrazo y muy buena semana. Un abrazo, hasta luego, adiós. Hasta luego, buena tarde, pues ahí tiene usted.